Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 26 de octubre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randolph Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles, quien alegra todas las mañanas, Luis Yerloyo, con ese brillo en los ojos hermoso. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos a Mapucho, buenas vibras en Sagar. García, de verdad se les quiere muchísimo. Gracias por acompañarnos como todas las mañanas en esta ventana de 10 de la mañana a 12 del mediodía, con muchas cosas que compartir con ustedes y, por supuesto, el aporte de todos y cada uno de ustedes. Y abrimos con este clásico de la salsa, de la salsita caribeña, nuestro Oscar de León junto a Tito Puente. Hay que trabajar, sí señor, en las mañanas, hay que trabajar los lunes, mucho ánimo, bastante, ¿no? Bastante que echan broma en las redes sociales poniendo memes desmoralizantes. Es lunes, tengo que trabajar, qué fastidio. No, señor, cuando uno le gusta lo que hace, cuando uno está enamorado de lo que hace y del bien que le hace a los demás, qué sabroso es venir a trabajar. Eso no, o venir a trabajar o ir a trabajar, eso no quiere decir que no tengamos problemas, que uno no le dé flojera levantarse temprano, que uno no le dé flojera o le dé todo subirse en una camionetica apretujado como una lata de sardina. Por supuesto que eso no es algo que a nadie le agrade, ¿no? A muy poca gente le puede agradar, solamente algún masoquista. Pero qué rico es llegar a tu espacio de trabajo, compartir, ¿no? Reencontrarte con tus compañeros y compañeras, tomarte el cafecito, ponerse al día de lo que hicimos el fin de semana. Y bueno, vamos a echarle pichón. Vamos a echarle pichón porque primero, señores, si no trabajas, no comes. Así de sencillo. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar primero para mantenernos, para darle un futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y por supuesto, también para sacar adelante esta patria bonita, esta patria de Bolívar y Chávez, esta patria hermosa, que la venden como un estado forajido o quieren vender un país arruinado. No, señor. El mejor patrimonio que tiene un país es su recurso humano. Sino que alguien nos explique. Siempre recuerdo, este fue el discurso del rector, cuando yo me gradué en la Escuela de Artes, el rector de la UCB era Simón Muñoz Armas. Creo que ese fue el discurso de él, o no sé si fue el del decano de la Facultad de Humanidades, que decía, señores, hay quien dice que la riqueza de un país tiene que ver con sus recursos naturales, y Venezuela es un país rico. Tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos hierro, tenemos unas condiciones climáticas privilegiadas para la agricultura. Pero si de verdad la riqueza y el desarrollo de un país depende de los recursos humanos, que alguien nos explique cómo Japón es una gran potencia cuando son un montón de islitas que no tienen petróleo, no tienen gas, no tienen nada. ¿Por qué? Por el capital humano, por la cultura del trabajo y el compromiso con un proyecto de patria, un proyecto de país. Bueno, más allá, ¿no? Más allá de la situación de dominación que vive Japón, dominación yanqui desde que les lanzaron los dos bombazos atómicos, ¿no? Pero vemos como un país que resistió dos bombas atómicas, ahora es una potencia científico-tecnológica. Entonces, bueno, señores, nosotros que tenemos los recursos naturales y tenemos un recurso humano maravilloso, estamos hablando de mano de obra calificada. Somos el segundo país de América Latina con mayor matrícula universitaria y el quinto a nivel mundial. ¿No podemos ser una potencia? Claro que sí. Eso lo decía el comandante Hugo Chávez y eso está dentro del plan de la patria. Convertirnos en un país potencia. Más. Una cosa es ser potencia y otra cosa es ser imperio, que es lo que ocurre con los Estados Unidos. No, nosotros no queremos ser un imperio. Nosotros queremos ser potencia y queremos competir o compartir. Queremos aportar al concierto internacional, no solamente ideas, sino también productos hechos en Venezuela. ¿Por qué no? Eso es algo totalmente posible. Y bueno, el pasado viernes tuvimos problemas para sacar la ventana completa para quien agarró y sintonizó a las 10 y no nos encontró. Y no nos encontró, bueno, la ventana arrancó a las 11, por todo estaba el lugar donde, o sea, la parroquia donde vivo tenía los accesos cerrados debido al traslado de los restos simbólicos de Juana la Avanzadora. Después el centro estaba totalmente trancado por las actividades aquí en el Panteón Nacional. Bueno, de hecho el programa salió de 11 a 12 y a las 12 Casa Militar ordenó desalojar las instalaciones del Ministerio de Cultura que está al lado del Panteón debido a las actividades que se iban a hacer, ¿no? Entonces, bueno, el viernes fue un día bastante movido. Considero que, y eso y nos incluye, ¿no? Yo creo que lo que es la información sobre la situación vial para esta actividad no se divulgó. Debieron haber dicho, se van a cerrar tales y tales avenidas, recomendamos tales y tales vías alternas, los que trabajan en el centro salgan más temprano. No obstante, eso no ocurrió. Y entonces muchos caraqueños y caraqueñas que trabajamos en el centro de Caracas o que necesitaban ir al centro de Caracas o que viven en el centro de Caracas prácticamente nos vimos atrapados en una congestión vehicular. Bueno, hay que verle lo positivo, el lado amable de las cosas. Es bien sabroso caminar cuesta arriba desde Quinta Crespo hasta el Panteón Nacional. Como digo yo, los glúteos y las piernas se ponen duritos y uno quema calorías, ¿no? Pero bueno, eso afectó el programa el viernes, ¿no? Como les estaba contando, es que son cosas que uno se queda así reflexionando y pensando, y lo fácil, ¿no?, que es tumbarle de repente argumentos a la gente opositora. Cuando iba de regreso otra vez, ¿no?, después de sacar una hora de programa, me tocó estar en una camioneta en la cola, ¿no?, en una cola, para variar, ¿no?, el tráfico, pero bueno, es la 1 de la tarde, es la hora que salen todos los niños de los colegios, entonces siempre hay tráfico, ¿no?, en esa avenida a la que yo iba transitando. Y cerca de mí, ¿no?, cerca de mí había una señora, le calculo, unos 50 y pico, pero era despotricando, ¿no? Entonces una de las cosas que decía era, ¿cómo es posible que colapsen la ciudad por cualquier pendejo que hizo alguna loquera hace 200 años? ¿A mí qué me interesa lo que hizo Juana la Avanzadora, cualquier prócer? Eso es una estupidez. ¿En qué nos afecta eso a nosotros? Fíjense ustedes, el sentimiento patrio de la señora. Independientemente de que uno pudiera estar bravo por la situación de caos que se vivió en el centro de Caracas, pero la culpa no es de Juana la Avanzadora. Y la culpa no es tampoco que uno le quiera rendir homenaje, que se reivindique a la mujer venezolana. No, fue un problema de mala política informativa que no le avisaron a la gente que tomara sus previsiones. Ya. Pero entonces la tipa, hablando pestes de nuestros próceres, llamándolos locos, que cómo es posible que nos joroben la vida por cualquier loco que haya hecho alguna estupidez hace 200 años. Así hablaba la señora, en primer lugar. En segundo lugar, la tipa empezó a decir, no, y ahí ven, que ahí mandan a toda la gente de los ministerios obligados. A mí nadie me manda obligado. Señores, aquí, yo puedo hablar por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a nosotros nadie nos obligó. Más bien vinimos a trabajar y nos dijeron, desalojen, váyanse en sus casas. A nosotros nadie nos obligó y a nosotros nadie nos obliga a nada. Eso no quiere decir que no haya instituciones públicas donde tengan la mala costumbre de obligar a la gente y la listica, cosa que me parece que es contraproducente, porque eso tiene que ver con el espíritu rebelde de todos los seres humanos. Si te obligan a algo, tú no lo quieres hacer. Es mejor ir con argumentos, ¿no? Pero bueno, no se niega que en algunas instituciones puede que pase eso, pero mi experiencia personal en los sitios donde he trabajado, eso no ha ocurrido. Como también sé de lugares donde, ok, te dicen que tienes que ir, te dicen que pases una listica y sin embargo, si no vas, no se toman represalias. Porque no se toman represalias contra nadie, por eso. Bueno, otra de las cosas que soltó la señora en cuestión, y era bien morenita, se veía que era de origen humilde, ¿no? Otra de las cosas que decía la señora en cuestión, a ver. Ah, sí. No, y encima agarran, y si no son las tonterías de los locos de hace 200 años, con esas estupideces y esa porquería de música llanera. Por favor, hay arpa, cuatro y maraca y fiesta llanera, qué horror. Es que eso es una porquería, eso es una estupidez. Y ahí tú los ves a todos cantando y bailando, pero eso es que les pagan. Caramba, desprecia nuestra historia, desprecia a nuestros próceres, desprecia a la mujer venezolana, desprecia nuestra música y nuestras tradiciones. Y bueno, yo decía, bueno, señora, dígame usted dónde es que pagan, porque con lo caro que está todo, o sea, dime tú, y también cómo desprecia al pueblo de Venezuela. Que va a un concierto, que va al Corazón Llanero, que va a un concierto de música llanera, porque le pagan. Bueno, y lo último que soltó, porque es que de verdad no aguanté más, me bajé de la camioneta y preferí caminarme 5 cuadras más hasta mi casa que seguírmela calando con esa pepa de sol. Lo último que soltó fue porque yo tengo 2 hijos profesionales y ellos merecen un país. Y yo me quedé así, dije, cónchale, ¿no? La miré. Dije, tiene 2 hijos profesionales. Esta señora no debe tener un promedio de 55 años. Sus hijos deben de tener aproximadamente, deben estar entre los 20 y los 30 años. Es decir, que y tenemos 16 años de revolución. Es decir, que si sus hijos son profesionales, es gracias a la revolución bolivariana. Así no hayan estudiado en una universidad pública. ¿Por qué? Porque, bueno, pueden estudiar, haber estudiado en una universidad pública. Tenemos la central, que es bien elitista, bien elitesca. Tenemos la UNEFA, que se democratizó y es la universidad con mayor matrícula a nivel nacional. Tenemos la Universidad Bolivariana, de donde egresan excelentes profesionales. Como trabajadora de radio puedo decir que los egresados de la Bolivariana se destacan por su excelencia. Tenemos la Universidad Simón Rodríguez, tenemos la Universidad Rómulo Gallegos. Existen muchísimas universidades públicas. Se triplicó la matrícula universitaria pública en el país. Están las aldeas universitarias, la Misión Sucre. Pero también han crecido las universidades privadas. Y el que monta una universidad privada es porque sabe que es negocio. Y hay que invertir para crear una universidad, porque es algo diferente a un colegio que cualquier persona de la Cuarta República agarraba una quintica y te montaba un colegio allí. Una universidad es otra cosa, requiere laboratorios, requiere instalaciones grandes, requiere mayor inversión que un colegito privado. ¿No? Eso por otro lado. Y que la educación privada, la educación universitaria privada, es sumamente costosa. Y entonces, en el caso de que los hijos de esta señora hayan ido a una universidad privada, ¿cómo la pagaba? La podía pagar gracias a la revolución bolivariana que mejoró, que hizo crecer el nivel de vida de los venezolanos y las venezolanas a lo largo de todos estos años. Es decir, que si esta señora tiene 2 hijos profesionales, por un lado, si estudiaron en una universidad privada, gracias a ella, que seguramente debe ser una mujer trabajadora, pero también gracias a las condiciones creadas por la revolución bolivariana, que lograron que durante 16 años ella tuviera un sueldo lo suficientemente digno que le alcanzara para pagar una universidad o un instituto universitario privado. Y si no pagó el privado, sino que fueron al público, fue gracias a la revolución bolivariana que cuadruplicó la matrícula universitaria. Y esto se lo debemos, señores, a la revolución bolivariana. Entonces, bueno, ¿por qué les estoy contando esta anécdota? Porque uno escucha, el discurso opositor y es tan fácil de desmontar. Y señora, si sus hijos son profesionales, qué bueno, qué bueno. Y la felicito porque usted se esforzó, les dio las condiciones, pero no le quite el mérito al Estado y tampoco le quite el mérito a sus hijos, porque los profesionales son sus hijos, no usted. Porque tampoco podemos vivir de los éxitos de nuestros hijos y nuestros éxitos personales, ¿dónde están? Yo no quiero decir, o sea, yo no quiero, no venga a decir, ah, bueno, aquí está esta, no sé qué, desmereciendo el trabajo de padres y madres, no. De verdad que en lo personal tuve unos padres maravillosos que me dieron todas las facilidades y el estímulo para estudiar, pero la que sacó la carrera fui yo. Y se los agradezco muchísimo a ellos. Y mis tesis y mis títulos están dedicados a ellos y les doy la gracia toda la vida. Pero vamos a estar claros, el que se faja en la universidad es uno. Entonces, eso tiene que ver también con que nosotros debemos trazarnos metas personales y lo que es la superación personal. Que la superación personal no es siempre, no necesariamente es la acumulación de dinero, sino el sentir que tienes metas y que las vas consiguiendo y que tienes logros y que dejas algo para la posteridad. un buen ejemplo para tus hijos o darle las condiciones para que tus hijos estudien y se superen. Y si tus hijos logran superarse y superarte, qué gran satisfacción, porque eres artífice de ese logro, eres parte de ese logro, pero no le quites a tus hijos sus logros personales. Reflexiones para la vida. Informaciones, bueno, tenemos muchas. El presidente Nicolás Maduro irá este lunes al Consejo Nacional Electoral a firmar el compromiso del 6 de diciembre. Este lunes el presidente de la República, Nicolás Maduro, acudirá a la sede del Consejo Nacional Electoral para reafirmar el compromiso de respetar los resultados de las elecciones parlamentarias a efectuarse el próximo 6 de diciembre. El pueblo venezolano podrá acompañarlo a partir de las 2 de la tarde en la Plaza Caracas de la ciudad capital. El pasado 6 de octubre, el jefe de Estado propuso al Poder Electoral dicho documento para que las organizaciones políticas reconozcan los venideros comicios. Dos días después, representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez y Francisco Ameliach, solicitaron a la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, una convocatoria a todas las organizaciones políticas a que firmen una carta de compromiso de respeto a los resultados. El pasado 15 de octubre, el Gran Polo Patriótico, que agrupa 14 partidos políticos, firmó el acuerdo de reconocimiento, bueno, hoy a las 2 de la tarde, en la Plaza Caracas, aunque por otro lado leí la Plaza Diego Ibarra, pero bueno, ahora es la Plaza Caracas de la ciudad capital. El pueblo venezolano podrá acompañar al presidente Nicolás Maduro a la firma de este compromiso. Si tienen que venir al centro de Caracas, tomen en cuenta esta actividad que va a haber en la Plaza Caracas y tome las previsiones pertinentes. Bueno, por otro lado, no podemos dejar de hablar. Ayer hubo elecciones en varios países de nuestra América, hubo elecciones para gobernaciones y alcaldías en Colombia. La derecha ganó en Bogotá, eso no nos debe extrañar. La oligarquía colombiana vive allí y hay un amplio sector clase media. Es normal que las capitales tiendan hacia la derecha, porque es donde se concentra el poder económico, ¿no? Ganó entonces la derecha la alcaldía de Bogotá, es lo que podemos decir, aunque el uribismo, según leí, ¿no?, según publica Ciudad Caracas, no ganó ningún puesto. Mire, es que yo pienso que entre el santismo y el uribismo no hay tanta diferencia, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, vemos que la derecha ganó en Guatemala y la situación que se presentó en Argentina. Tenemos que Scioli, ¿verdad?, gana en la primera vuelta y va con Macri al balotaje en Argentina. El balotaje, es decir, la segunda vuelta, será el 22 de noviembre para elegir al sucesor de Cristina Fernández entre Daniel Scioli, de la izquierda, y Mauricio Macri, de la derecha. El cargo de presidente de la República Argentina se definirá en segunda vuelta el 22 de noviembre. De acuerdo con los resultados oficiales, el abanderado por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, alcanzó 36,86% de los votos y vence al candidato de la Alianza Cambiemos, Mauricio Macri, con el 34,33% de los votos. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay casi un empate, hay dos puntos de diferencia. Está la segunda vuelta que hizo Mauricio Macri proclamarse ganador antes de los resultados, antes de que el organismo comicial argentino diera los resultados, ya le estaba dando declaraciones diciendo ganamos y los vamos a apoyar por lo argentino. Veámonos en ese espejo y realmente sería algo bien duro que ganara la derecha en Argentina, donde también han venido realizando una serie de actividades buscando desestabilizar y sabotear la gestión de la presidenta Cristina Fernández. Recordemos, sin ir más lejos, el falso positivo que le quisieron montar con el suicidio del fiscal Nisman. Son las 10:25 minutos. Vamos a hacer una pausa y felices de arrancar este lunes con todas y todos ustedes. Vamos, que este es un tema viejito. Un tema viejito que se lo interpreta una agrupación moderna, una agrupación nueva venezolana, que trabaja la fusión. Se llama Bitoqueado y el tema se lo dedicamos aquí a todas y todos ustedes, con la gente que me gusta. ¡Qué rico es trabajar con la gente que me gusta! Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugadas, palabras, risas y lunas. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela,

indispensables, todos somos necesarios. Somos un árbol grande, con profundas raíces, un árbol tan gigante que da sombra a otros países. El imperio amenaza, porque ante sus narices nos hemos multiplicado y no dejamos que nos pisen. Somos un árbol grande, con profundas raíces, un árbol tan gigante que da sombra a otros países. El imperio amenaza, porque ante sus narices nos hemos multiplicado y no dejamos que nos pisen. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante, la generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante, la generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. La lucha sigue aquí con Bolívar y Sandino, con Sucre, Martí, Guevara, Camilo, Zamora, Zapata, Maíz, Santa, Sabino, mujeres, obreros, estudiantes, campesinos, con Allende, Gaitán y las Malvinas de argentinos, Chávez con el ALBA y la CELAC para los latinos, con iraquíes, libios, sirios, palestinos, contra el mismo enemigo, el imperio asesino. Que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante, la generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante, la generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque. No somos igual que antes. Que nadie se equivoque, igual que antes. No somos igual que antes. Que nadie se equivoque, igual que antes. No somos igual que antes. Que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca. 10:38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Pedro Blanco Cacallara, que nadie se equivoque. Sí, señor, y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, tomen sus previsiones, hoy cerrarán la autopista Valle Coche desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. El coordinador nacional de la misión Transporte, Jaiman El Trudy, informó a través de su cuenta en Twitter, arroba Jaiman Venezuela, que hoy a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana estará cerrada la autopista Valle Coche. Este cierre se llevará a cabo debido a la colocación de dinteles prefabricados en la estructura de ampliación de la autopista Valle Coche. Asimismo, cabe recordar que dichos trabajos implican el uso de grúas de alto calado y maniobras que se requieren para el armado de equipos y colocación de vigas. Por esto se recomienda tomar previsiones. Igualmente, un equipo de la Policía Nacional Bolivariana y paramédicos desviarán el tráfico hasta las vías alternas para no provocar ningún tipo de congestión vial. De igual forma, se sugiere estar atentos a las señalizaciones. Así que tomen sus previsiones. De 10 de la noche a 4 de la mañana estará cerrada la autopista Valle Coche. Y bueno, se llevó a cabo este fin de semana la activación de 99 áreas de defensa integral y el presidente Nicolás Maduro ordenó a la milicia defender la paz y la patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este sábado a la Milicia Nacional Bolivariana defender la paz y la patria durante la ceremonia de activación de 99 áreas de defensa integral. Milicianos y milicianas, vayan a cumplir la orden que la patria nos exige. Ganar la paz como sea, preservar la independencia como sea, defender la República y sus instituciones como sea. Todo en el marco de nuestra doctrina bolivariana, humanista, chavista, de la Constitución que nos rige y organiza la vida ciudadana en nuestro país, dijo. Durante el acto realizado en el Paseo de los Próceres y transmitido por Venezolana de Televisión, el presidente Maduro recordó que la milicia es pueblo organizado y armado para defender la paz. La milicia ha cumplido y le toca cumplir de aquí en adelante un papel fundamental para apoyar a los planes de integridad territorial, de defensa de la independencia y hacer de nuestra patria, como diría nuestro comandante Chávez, una patria inexpugnable. Bueno, por otro lado, este fin de semana pues ya se iba a arrancar, ¿no?, la ofensiva y las estrategias para la colocación del precio máximo de venta al público. El Ejecutivo está promoviendo alianzas con el sector productivo para combatir la especulación. Que después no digan, ay, que es que el Estado no habla con los productores. No, ahí está. El vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza destacó este sábado que el gobierno bolivariano promueve una alianza estratégica con productores e importadores para combatir la especulación mediante el establecimiento de precios que garanticen ganancias razonables y permitan el acceso a bienes sin recargos exorbitantes para el consumidor final. Hemos tenido un diálogo franco, sincero. La mejor disposición han expresado para cumplir con las nuevas normativas que el presidente Nicolás Maduro ha decidido en torno a la construcción de los precios, dijo Arreaza en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión. La reunión, que comenzó a las 2 de la tarde en el Palacio de Miraflores, permitió conversar sobre las reformas de la Ley de Precios Justos. El superintendente de Precios Justos, César Ferrer, y el ministro de Alimentación explicaron el funcionamiento de la normativa y escucharon las demandas y propuestas de productores e importadores. Sobre ese particular, el vicepresidente manifestó su confianza en el trabajo conjunto de combate contra la especulación. Es una gran alianza la que podemos hacer con los productores e importadores para que la especulación sea un mal recuerdo. Arreaza adelantó que el diálogo se extenderá por todo el territorio nacional con mesas de trabajo sectoriales, al tiempo que destacó la importancia de reunirse con los importadores, porque son los responsables del marcaje, del troquelaje, de poner allí ese precio de distribuidores ni comerciantes van a poder cambiar ni burlar. La reforma de la ley, como parte de las medidas socioeconómicas impulsadas para la protección de los ingresos del pueblo, comprende el incremento de la severidad de las penas que involucran cárcel, así como las sanciones contra la especulación, que se enfocará en los ingresos netos. Todo ello para proteger a las familias venezolanas, principales víctimas de la guerra económica de la derecha. Así es. Y bueno, una de las cosas que deben de el Estado estar pendiente, y hago un exhorto a que también, si se está viendo esta situación, que pongan la denuncia ante el Ministerio de Educación. Guarderías y algunas guarderías y algunos colegios privados están subiendo de una manera exorbitante las mensualidades del colegio, alegando el aumento de sueldo del 30% decretado por el presidente Nicolás Maduro. Me comentaba una amiga que en la guardería donde van sus sobrinos, que ellos estaban pagando, creo que eran como 3.500 bolívares mensuales, les están cargando 4.000 bolívares más mensual. Es decir, que de 3.500 se le están subiendo a 7.500, alegando el aumento del 30%. Eso, señores, es ilegal. Estos aumentos deben ser aprobados por el Ministerio de Educación. Lo mismo, una amiga mía opositora, cuando anunciaron el incremento del 30% del salario, también se puso brava porque dijo, ya en el colegio de mi chamo ya me van a subir la mensualidad. ¿No? Entonces, si se están viviendo... Ah, bueno, y en esta guardería, donde van los sobrinos de mi amiga, encima les salieron con el chorro de baba, y discúlpenme la expresión, sé que es algo vulgar, pero es que más vulgar es lo que están haciendo ellos. Le dijeron a los padres y representantes que como la comida sube tanto y todo está tan caro, que entonces, aparte de la mensualidad, tienen que pagar 5.000 bolívares mensuales para comprar comida. ¿Qué? Para comprarle al mercado a la directora, digo yo. Ah, y que no están obligados, que si no quieren pagar los 5.000 bolívares más, aparte de los 7.000 y pico de la guardería, que le lleven la comida al muchacho. Cuando esa guardería, la oferta básica de esa guardería era, le damos el almuerzo al niño. Entonces, señores, si ustedes están viviendo situaciones similares, los exhortamos a que hagan la denuncia ante el Ministerio de Educación, que hagan la denuncia, porque eso es un servicio, a la SUNDE también le debe competir, en verdad, debe ser competencia, perdón, de la SUNDE, y también los invitamos a que no se dejen meter el dedo en la boca. Que esa es otra cosa, ¿no? Que es la creencia burguesa. Mira, la educación pública, nosotros tenemos ahora, por lo menos a nivel de primaria, a nivel de Simoncitos, tenemos una excelente educación pública. A los muchachos de las escuelas públicas les dan su canaimita, les dan las tabletas, les dan los útiles. están en la mayoría de las escuelas, ¿no? Muchas escuelas están en buen estado, son rehabilitadas todos los años. Tienen profesores calificados, que algunos son reposeros, que algunos, bueno, como si no hubiera reposeros. Bueno, los privados es más difícil que haya reposeros porque los botan rapidito, ¿no? Es diferente al estar adscritos al Ministerio de Educación, pero la educación pública no es mala. Y el rendimiento de un muchacho también tiene que ver con la educación que se le da en casa. Tienen actividades extracurriculares en las escuelas públicas. Lo que pasa es que en la Cuarta República nos vendieron la idea que todo lo privado es mejor que lo público. Entonces tenemos personas que como tener un niño en un colegio privado da más caché, agarran y los meten en colegios que ni siquiera tienen las instalaciones adecuadas para que funcione un colegio. Una quinta de 6 habitaciones, cada habitación te la pican en 2, entonces te meten 20 muchachos en unos huequitos, no tienen ni siquiera un patio, pero es un colegio privado. Entonces vamos a quitarnos las caretas y a dejarnos también esas cosas. Cuando yo, en lo personal, prefiero mil veces que estudien en un sitio que tengan unas instalaciones adecuadas y que les den las facilidades para su desempeño, que meterlo como un ratoncito en un huequito. Pero es privado. O sea, son cosas que uno también tiene que ir revisando. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Discúlpame, ¿tú me escuchas bien? Sí, perfecto. Porque es que no, yo tengo los teléfonos por aquí, están verdaderamente malucos, pues. No se escucha bien. Yo en este teléfono por donde te estoy llamando, pareciera que tiene una... No, si se oye como un... No, se oye como un tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, pero bueno, se entiende lo que estás diciendo. Bueno, vamos a ver si se puede escuchar. Bueno, vamos a empezar por dos efemérides que están hoy, que tal día como hoy, en 1864, nace José Gregorio Hernández, el santo que necesita Venezuela. Ese es un santo que Venezuela lo necesita. Y tal día como hoy también nació el que fue fundador del Nacional. ¿Cómo se llamó? Miguel Otero Silva. Miguel Otero Silva. Bueno, por ellos dos, por el recuerdo, por todo lo que hicieron por nuestra patria, bueno, enhorabuena, estuvieran cumpliendo uno 151 años y el otro 107 años de vida, por supuesto. Me imagino que ninguno de los dos estuviera vivo, pues. Pero bueno, a ellos su recuerdo por todo lo que hicieron. Miguel Otero por sus escritos y José Gregorio por todo lo que hizo, por la fe y como médico investigador de todo lo que él hizo en su tiempo. Por otro lado, cuando tú iniciaste la conversa que tenemos todos los días por este canal, bueno, buenos días Luis Yerloyo y buenos días a todos los usuarios. Mira, que se me volvió a pasar. Buenos días a todos, usuarios y usuarias. Por supuesto, habla Fernando Lapresta desde Latillo. Nosotros estamos acostumbrados, cuando hablamos de cuestiones de potencia, lo asesoramos, o sea, todo lo relacionamos es con la potencia de la guerra, del poder. Nosotros podemos ser potencia agrícola, nosotros podemos ser potencia como exportadores de cierto tipo de producto manufacturado, nosotros podemos ser potencia en una cantidad de renglones no asociados a la guerra, no asociados al poder de la destrucción, sino al poder de lo contrario, al poder de la vida, al poder de lo que nosotros necesitamos, el poder de la ciencia, al poder de la investigación, al poder del beneficio de la humanidad. Quiero también decir algo a propósito de lo que vivimos el día viernes. Si tú tuviste tráfico por el centro de la ciudad, en el este de la ciudad estuvo terrible, sí, porque se cerró la autopista Francisco Fajardo a la altura de, ¿cómo se llama?, de los Ruices. Sí, por la demolición del puente de los Ruices. El día sábado, y ya hoy está abierto su paso, por supuesto, por la parte de abajo, no por la parte de arriba. Pero quiero hacer este tipo de comentario. El año pasado, se cerró, no en Caracas, sino en muchas partes de Venezuela, a través de lo que se llamó la guarimba, que hicieron una cantidad de personas que se dijeron que eran estudiantes y no eran estudiantes, mm. Y mucha gente se hicieron los locos y nunca protestaron. Ahora, por el beneficio que eso va a tener, que eso va a tener en el futuro, porque ese es un puente que se necesitaba arreglar, un puente que se necesitaba desaparecer para hacer algo mucho mejor, adaptado a las condiciones nuestras, como va a ser el Allende también el año que viene, pues ya lo anunció el ministro, ¿verdad? Entendámoslo desde ese punto de vista. Es el beneficio. Dos días de molestia va a causar 100 años de beneficio, por favor. Todo lo que hace nuestro gobierno, mucha de la gente lo toma a desprecio, lo toma como algo que no va a ser beneficioso, pues ya verán los beneficios del año que viene cuando implosionen también el Allende, hagan unos nuevos puentes, un nuevo distribuidor y la autopista se tranque menos en ese sitio. Por lo demás, nos escuchamos mañana, mi reina. Un beso grande para ti, Fernando. Es que mira, si una de las cosas que ocurrió aquí, que es la cuarta, fue que llenaron la ciudad de puentes provisionales. No, bueno, vamos a poner este puente aquí por si acaso y después hacemos el definitivo. Y pasaron los años, eso lo decía mi padre, y pasaban los años y los años y los años y el puente provisional seguía allí. Y esos son los puentes que el Estado está demoliendo para construir los distribuidores definitivos, los distribuidores nuevos y los definitivos. Mira, mi hermana mayor siempre ha dicho algo que ella es muy práctica, ¿no? Ella siempre ha dicho algo que es muy cierto. Cuando nosotros compramos o montamos algo provisional, se termina convirtiendo en definitivo. Entonces ella decía, yo no me voy a comprar un juego de recibo hasta que, provisional. Ella estaba recién casada. Ay, no, que por ahora, para tener dónde sentarme, no, porque lo provisional, la mayoría de las veces, se vuelve en algo definitivo. Entonces, no, señor. Bueno, aquí vemos, pues, un gobierno bolivariano que va trabajando. Son las 10:53 minutos. Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Juan Guirola. Hoy se instaló la sala B, Libia Goberner, en Baruta, formado Consejo de Liberación y las 7 mesas pendientes de la comuna Libia Goberner. Ernesto Winkel Johan pregunta, camarada, su opinión siempre certera respecto a la OID de declaración del fiscal Franklin Nieves, otro atajo de la MUD. Por supuesto, Ernesto. Bueno, el fiscal Franklin Nieves es el que manejó el caso del juicio de Leopoldo López, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, un titular del Nacional de hace un día. Nieves recibía órdenes de la fiscal general para actuar contra López. De cajón, la fiscal era su jefe. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la fiscalía? Acusar. No es lógico. No es lógico. O sea, yo no entiendo qué tiene de raro, ¿no? Entonces, bueno, resulta que este señor huye del país, dice que es que recibió presiones por parte del gobierno para acusarlo. Y no sé qué, señores, le mojaron la mano. Él estaba haciendo su trabajo. Habían pruebas, bastantes elementos de convicción que todos los vimos, porque todos hemos visto las declaraciones de Leopoldo López llamando a la salida, todos vimos las declaraciones de Leopoldo López a tumbar un gobierno, todos padecimos las guarimbas durante 7 meses. Entonces, mira, ¿qué pruebas van a estar forjando si están ahí a la vista de todo el mundo? Las hemos padecido todos nosotros. ¿No? Entonces, bueno, nada, este señor le debieron haber dado una buena tajada, a lo mejor le aplicaron la máxima de Pablo Escobar, que el hombre iba con los jefes policiales, los jefes militares, y le decía plata o plomo. Le decía, ay, mi hijo, yo sé que tu hijo estudia en el colegio tal, y su mamá, su cucha tan bonita, ella, que va a misa todos los domingos en la iglesia tal, y esa ampolla violeta que se puso en el cabello. Ay, tan bonitos ellos, ¿vale? Ay, mira, si quieres, ay, mira, tú sabes que si tú no haces tal cosa, pues ve comprando la parcelita en el cementerio. En cambio, si tú dices tal cosa, tu familia está segura y te doy tanta plata. Sencillamente le dieron real, lo sacaron del país y el tipo estará viviendo como los reyes por ahora. Mientras le sea útil, estará viviendo como los reyes en los Estados Unidos, ¿no? Pero esto es un montaje.

quiero estar, no quiero estar, no quiero estar, no quiero estar, no quiero estar. Siete minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchamos Talento Nacional, Canutos, Blues Band y el tema No Quiero Estar Sin Ti. No, no, no, no, no, no, no, señor, yo no quiero estar sin ti, así que llama por el 5627949, 5627949, 5623953, 5623953 y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Juan Guirola varios mensajes, así que los voy a leer todos. 24 de octubre se instaló la sala de batalla Livia Gobernar Baruta, formando Consejo de Liberación y siete mesas pendientes como una Livia Gobernar. También dice, huracán Patricia es señal de alerta mundial sobre el cambio climático. La Pachamama nos habla y nos cobra nuestro abuso. ¡Feliz cumpleaños, guerrero de la patria! José Gregorio Bielma Mora. ¡Feliz cumpleaños, gobernador! Juan Guirola también dice, se burlan de Tibisay y Lucena y desean su muerte y hablan de reconciliación. No volverán. La MUD miente con avaricia, no, miente con generosidad, porque ¿cómo lo hace? ¿Con qué abundancia miente? Sí, bueno, hubo una ola de rumores este fin de semana sobre la supuesta muerte de Tibisay Lucena, ¿no? Una amiga me escribió preguntándome que si sabe algo, le dije, mira, ella es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, una mujer que la han llamado burra, que la han llamado de todo. Recordemos esta conversación de estos opositores, una mujer que es una mujer que está siendo acosada por la derecha desde siempre, y es objetivo de guerra, y el ser objetivo de guerra es obvio que sea blanco de los rumores de la derecha. Es impresionante, ¿vale? La falta de humanidad, la falta de humanidad, porque bastantes personas, unas cuantas personas vinculadas con la derecha se han enfermado de cáncer y nosotros lo hemos dejado tranquilo, porque entendemos su angustia, entendemos su dolor, tanto físico como emocional, entendemos y respetamos el dolor y la angustia de sus familiares. Oye, vale, pero cuando le ha tocado a un camarada es impresionante. Cómo lo acosan, lo irrespetan, le desean la muerte. No tienen corazón. Y lo digo, señores, si así son de oposición, imagínense ustedes de gobierno. Una persona que es capaz de acosar a una persona, a Tibisay Lucena, basándose en un cáncer que le encontraron y le trataron. Imagínense los de gobierno, no les importa cerrar oncológico, no les importa volver a cobrar por el tratamiento contra el cáncer, que se salve el que tenga plata. Vuelvo a repetir eso que leí en las redes que me pareció brillante. Ay, mira, ¿y tú qué haces para luchar contra el cáncer de mama? Yo, ay, me pongo un lacito rosado, ¿y tú? No voto por quien privatice la salud. El 6 de diciembre, piénsenlo. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, Ingrid Menelas acá. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Bien, ¿y tú? Mira, no. Es que la gente le para mucho esas redes. Hace mí se mataron a Chayanne. Mm. Y se pone a escuchar cuántas, y eso trae mucha distorsión, Enza. Claro. Yo lo que te quería, porque la primera parte del programa, que tú haces muy buena introducción, no la logré escuchar. Uh-huh. Pero lo que te quería alegar es la parte de la inscripción de las elecciones en Argentina. Uh-huh. La lectura que tú le dieras. Estaba escuchando, y si nosotros nos avispamos, nos va a pasar lo mismo a nosotros. Porque es que la oposición se emplea en decir todo. Es puro malo, malo, malo. Tú nunca le vas a escuchar las obras, los beneficios que ha hecho el gobierno, y eso es lo que han hecho con Kirchner. En febrero la acusaron de asesina, que había matado a... Sí, le montaron un falso positivo terrible. Sí, sí, y se influye mucho, prensa mucho, sí. La, los medios, allá tienen ese Clarín, y este hombre que próximamente, ojalá que Dios quiera que no, que se vierta la cosa, ese pertenece a esa línea. Y estaba diciendo Víctor Hugo ayer en un análisis muy bueno, ¿sabes? Víctor Hugo, Víctor Hugo Morales. Sí, sí, él dijo que lo que habían hecho es denigrar ellos la derecha, y así, yo me hizo cortar tanto, igualito que sí. No, la derecha ellos argentina siempre, es idéntica a la de acá, es sí, idéntica, sí, es la sí, misma sí. Miasma. Denigrar de ella, la que asesina, no han visto como igual que, y digo él, igual que Venezuela, que han reducido la pobreza extrema. Han hecho muchas obras, han hecho muchas obras, pues, por ejemplo, aquí los metros, los trenes, esto, lo otro. Ellos no sacan, tú nunca le vas a escuchar a la derecha eso. Así mismo hacen en Argentina. Es un, ha sido un ataque, lo dijo Víctor Hugo, un ataque grande. Y al igual que le hicieron a Rusia, Rusia se lo hizo uno de la Asamblea, del Congreso, y resulta que el que estaba metido en la corrupción era el sinvergüenza esa que la estaba denunciando a ella, uh-huh. Era corrupción del petróleo. Yo escuché el análisis, me gustó mucho. Entonces, lo que han hecho es denigrar, pero esas van atrás, ellos van a tomar su propia medicina, atrás como el cangrejo. Ellos no se recuerdan que quién fue que lo sacó del hoyo donde estaban. Uh-huh. Parece sí, que señor. Se le olvidó. O digamos, esa fuerza revolucionaria, pues digamos, fue lo que la sacó de donde estaban sucumbidos. Van un paso atrás, van igualito que cuando la dictadura, y van a las desapariciones y van a todo, porque eso es igualito. Y aquí si no nos avispamos, porque la derecha lo que sabe hablar, tontería, Alfredo Guevara, muchacho Freddy Guevara, hablando estupideces, que estamos mal, que el país, que la pobreza, que la gente no come, pero que diga no es que no comen, que diga por qué esconden, que ellos son los que están metidos en eso. Y hay mucha gente que no entiende esa de la guerra, de esta guerra. No, de la guerra económica. Ellos, no, sí, eso hay que aclarar a la gente, mucha gente no entiende. Fíjate cómo trabaja la derecha, vea a Herrado, que ese sinvergüenza. Ayer apabulló al muchacho, yo no sé por qué mandaron a ese muchacho en el programa de Croy. Me lo comentó mi hermana, porque yo no veo a Croy, porque a mí no me gusta ese hombre. Yo lo veo muy falso. Apabullando a ese muchacho, yo como él le digo, mira, gobernador, si este mío no tiene moral, usted, pues usted no trabaja. Usted no trabaja, eso es lo que le hubiese dicho. Y que van a los sitios donde todavía la gente no está muy instruida, no le da vergüenza decir, mire, pero la casa, pero está de acuerdo con la casa, y la gente así, pero no, le falta frisada, le falta la puerta, le falta la reja, ¿qué es eso, Ensa? Tanta gente que se ha avispado aquí, ¿cómo es posible que una gente se deje apabullar? Fíjese cómo trabaja la derecha. Así que nosotros tenemos que avisparnos, pero bien avispados, porque no va a pasar si nos agafiamos a como Argentina, estaban derechito, a igualito como estaban antes, vivieron puro bajo dictadura. Uh-huh. Esta gente va para atrás con el cangrejo y van a probar su propia medicina con su fondo buitre que Cristina trató de sacar. Ajá. Ahí van a probar. Si no se avispa, van a volver a caer lo mismo. Así que aquí alerta. La derecha no tiene nada lo que tú decías de Manuel Rosales. ¿Por qué regresa? Ajá. Porque la aseguraron. ¿Por qué? Porque algo se están preparando, algo se están cocinando. Este análisis. Gracias, Insa, por escuchar. Bueno, un beso grandote, Ingrid. Muy buena tu participación. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Buenos días, Ensa. Sí, ¿quién es? Habla Mónica desde Kennedy. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué es de Ay, tu vida? Ay, mujer, feliz de escucharte. Ay, porque, igual. Feliz de escucharte para a ti. Porque para ti tus vacaciones a lo mejor fueron corticas, pero para uno fueron larguísimas. Ay, vale. Bueno, aquí estamos. Regresé el martes de la semana pasada. Mira, rapidito aquí, mira. Eso que tú estabas diciendo, que tu hermana decía que ella no compraba nada provisional porque después eso se quedaba permanente. Sí. Es verdad, porque aquí en el puente de la Junta, aquí en Macarao, ese puente tiene como 60 años. Y ese era un puente provisional. Sí, sí, como muchos puentes aquí en Caracas. Eso era lo que nos dejaba la cuarta. Una vez Roberto Hernández Montoya dijo, él fue profesor mío hace años en la Escuela de Arte, que si algo caracterizaba al gobierno venezolano, el de la cuarta, que en aquel entonces era la cuarta, era que fabricaba ruinas. Sí, sí. Entonces, este puente tiembla cada vez que pasan estos camionzotes, porque aquí hay fábrica. Y ese puente tiembla, yo digo, ay Dios mío, que ese puente no se vaya a caer y vaya a causar una desgracia, pero eso era un puente provisional y ya tiene como 60 años. Bueno, otra cosa, chica, aquí en Kennedy, verdad que estamos malitos, la delincuencia nos tiene azotados, fíjate que es tanto que ahora lo que llamamos nosotros rapiditos, que son líneas de taxi como improvisada. Ajá. No quieren subir después de las 6 de la tarde, las camionetas, los gises, nadie quiere trabajar después de las 6 de la tarde. Y el que trabaja, bueno, trabaja a riesgo y hasta se comprende, porque atracan, secuestran, asesinan a los conductores, a los choferes de estas líneas de transporte. Y entonces las personas que llegan después de esa hora, bueno, pues tenemos que pasar una odisea para poder llegar aquí a nuestros hogares. Sí, está y entonces, bueno, y otra desatado. Cosa, mamón, uh-huh. Rapidito para que otro pueda participar. Uh-huh. En la alcaldía del municipio Libertador, no tenemos, estamos afiliados al seguro Universita. Okay. Y ya, bueno, hemos paseado por casi todos los seguros habidos y por haber. Y este seguro no nos cubre, ahorita hablando de que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de seno, uh-huh. No nos cubre servicio de ginecología, no nos cubre laboratorio, no nos cubre mamografía, densitometría ósea, o sea, prácticamente no nos cubre nada, sino solamente medicina familiar. Entonces, ¿cuál es el sentido de que nos descuenten ese seguro? Claro. Sí, después no podemos utilizar el seguro, o sea, eso es una cosa, o sea, no tenemos los servicios. Claro. Nada más una consulta de ginecología cuesta 5,000 bolos. Y han hablado con Talento Humano, los trabajadores organizados para que cambien el seguro, para que cambien... Bueno, este es el no sé qué número, porque hemos pasado por cualquier cantidad de seguro. Entonces dicen, o sea, no, que es que entonces la alcaldía deja de pagar a la aseguradora y entonces ya termina el contrato, pues volvemos con otra. Pero con este seguro, o sea, de verdad que no, o sea, prácticamente es preferible ir para un hospital cualquiera, bueno, que tenga una cita para el año de la pera, que aquí en este seguro porque no está cubriendo ningún servicio. Y fíjate que el servicio de ginecología es uno de los más solicitados. Claro. ¿Verdad? Y necesario, y más cuando el gobierno dice que la lucha contra el cáncer de mama, no sé qué, lucha contra el cáncer de útero, todo esto. Y entonces nosotros no gozamos de ese beneficio, pero no lo descuenta. Entonces, ¿cuál es el sentido? Entonces, bueno, esas tres cositas, mi amor, y bienvenida. Ay, gracias, Mónica. Un beso gigantesco. Ok, mi muchas amor. Bendiciones, amiga. Bueno, continuamos aquí. Mira, hay dos cosas, ¿no?, que me mandó ayer por WhatsApp Lilia Vera, a quien le mando un beso gigantesco, ¿no? Uno tiene que ver, una de las cosas que me mandó tiene que ver, esto me lo mandó esta mañana, con el análisis de lo que pasó ayer en Argentina, porque ayer estábamos chateando, entonces me decía, ay, ganó Macri, y yo decía, no puede ser. Después me puse a ver y dije, no, este tipo está jugando posición adelantada. Efectivamente, los resultados estaban cerrados. El tipo, antes de las cifras oficiales, se proclamó ganador, así que no nos extrañe que aquí pase lo mismo en las elecciones parlamentarias. Se proclamó ganador, bueno, después salieron ya las cifras definitivas y ganó Scioli, pero con un porcentaje bastante bajo, estamos hablando de un 2%, ¿no? En Argentina, lo que pasa es que nosotros no le hemos hecho mucha cobertura, pero ellos han estado viviendo una situación muy semejante a la nuestra. Guerra psicológica, guerra económica. También cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, parece que se nos olvida, ¿no? Es como lo que yo les contaba esta mañana de esta señora que se llenaba la boca diciendo, esta señora que se burlaba o despreciaba a nuestros próceres, ¿no?, llamándolos locos que hicieron alguna estupidez hace 200 años y les rinden honores. Esta señora se jactaba de que tiene dos hijos profesionales. Y decía, bueno, pero ¿por qué sus hijos son profesionales? Porque en la Revolución Bolivariana se duplicó la matrícula universitaria, se multiplicaron las universidades públicas donde puede estudiar gratis, y si sus hijos estudiaron en universidades privadas, es que la Revolución Bolivariana le dio las condiciones de que el dinero le alcanzara para pagar una universidad privada. Pero bueno, como eso es algo que ya se ha vuelto cotidiano, la gente no le hace caso. ¿Y qué es lo que andamos viviendo ahora? Lo que es la cotidiana, o sea, el día a día, son las colas, y las colas son algo diabólico. O sea, no solamente porque te cansas, pasas horas allí, sino que siempre están los agitadores que empiezan a meter casquillo y te vas cansando, y la inflación, porque es desesperante. O sea, ver cómo cobraste hoy y dentro de 3 días ya lo que te quedan son 4 lochas que las tienes que estirar hasta el final de la quincena y no sabes cómo. Y encima donde vas te van diciendo, y esto va a subir, y esto va a subir. Es terrible lo que nosotros estamos viviendo. Y esta situación que se juegan con algo tan sagrado como es la comida, nos pega, o sea, no nos permite ver que de repente nuestros hijos están yendo a una escuela que está en unas excelentes condiciones, que tienen su canaimita, que nuestros hijos no van a pasar hambre porque le dan de comer en la escuela. cuando de repente a mí no me pasó, pero mucha gente sí, cuando iban a la escuela, hacían una sola comida al día y a sus hermanitos les daban agüita de espaguetis, ¿no? Hay cosas que de verdad que es terrible. O sea, lo que está viviendo el pueblo venezolano no es ninguna tontería. Lo que nos están haciendo no es ninguna tontería. Y que el Estado no ha logrado ser eficiente para controlar la inflación y lo que es el acaparamiento o el desvío de los productos, caso contrabando, bachaqueo, eso es cierto. Pero el gobierno no es el que nos está escondiendo las cosas. Bueno, en Argentina han estado viviendo una situación muy parecida. La derecha tiene a los medios de comunicación con ellos. A Cristina le han sembrado hasta un muerto, ¿no? El falso positivo del fiscal Nisman. Entonces vemos cómo ha tenido la derecha, pues ha ganado espacios. Yo recuerdo un proceso electoral, no sé si fue en Brasil, fue hace poco también, que la primera vuelta ganó la derecha, pero la segunda vuelta terminó ganando la izquierda. La izquierda se compactó, se tomó en serio la cosa, pero si hay algo que tiene la derecha, que mira, nosotros nos podremos estar riendo, y a veces yo digo, no nos riamos de eso. Ah, no, que la muda está pegada con saliva del oro. Mire, señores, la base opositora vota por una piedra Pómez con tres lazos, pero va a votar en masa. Y si hay una debilidad que tiene la izquierda, es el divisionismo. Ay, ese es un trosco, este es estalinista, este es leninista, este es chavista radical, este es de marea socialista, este es del PSUV. Y las peleas entre nosotros y las divisiones pendejas siempre ha sido el punto débil de la izquierda. Entonces, bueno, en aquel, creo que fue en Brasil, que Dilma había perdido la primera fase por un porcentaje mínimo. Y en la segunda vuelta, se disparó, terminó ganando. Esperemos que en Argentina pase lo mismo. Que de verdad la izquierda se tome en serio. Es que Cristina es una revisionista. Cristina está pactando por debajo cuerda con el imperio, pero como yo soy más leninista que Lenin, no voto. Porque así se comporta un sector de la izquierda. Nunca falta alguien así. Con la derecha no pasa eso. La derecha tiene algo bien claro. Chávez vete ya, Nicolás vete ya, Cristina vete ya. No les importa más nada. Iban a votar. Pero bueno, fíjense ustedes, este es un análisis, un breve análisis que hizo que me mandó Lilia Vera, de nuevo Lilia, un besote, y dice lo siguiente. La derecha gana la presidencia en Guatemala, se consolida en Colombia y avanza en Argentina, ganando en primera vuelta la presidencia y la capital más otras ciudades. Bueno, no ganó. Ganó Scioli, aunque ganó ciudades importantes la derecha, eso hay que tenerlo claro. Esto recompone el mapa geopolítico estratégico y abre las puertas a 1. Bases militares en el Cono Sur. 2. Que la presidenta de Brasil sea destituida. Recordemos que a Dilma le quieren dar un golpe. 3. Que se den golpes de Estado en Ecuador y Bolivia. Por cierto, hoy es el cumpleaños de Evo Morales. Un besote a Evo. 4. Que se empiece a disgregar la unidad latinoamericana. 5. Fortalece la oligarquía venezolana. 6. Toma fuerza el neoliberalismo. Señores, la batalla es dura. Así que a trabajar. Abrir ojos y conciencias que nos estamos jugando más que la patria. Son las 11:25 minutos. Vamos a hacer una pausa. Vamos a relajarnos con un bello tema de amor. Enrique Iglesias con Juan Luis Guerra. Cuando me enamoro. Estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ver y hasta lucerlo. Y si tuviera el naufragio de un sentimiento, sería un velero en la isla de tus deseos, oh, de tus deseos, oh. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío,

11:37 minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchamos al tenor venezolano José Grell y esta sentida, esta hermosa interpretación de Oh Sole Mío. ¿La gozaron? ¿La disfrutaron? Un cariñito para el oído, para el corazón y para el alma, ¿no? Bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Juan Guirola, felicitaciones hermano Evo Morales, que sean muchos años más junto a su pueblo, que es el mismo que el nuestro. Dice Juan Guirola, Veracruz, capturan peligroso padre de familia, desempleado que robó dos peces para alimentar a sus hijos. Bueno. Juan Guirola, el funcionario que trabaja en el gobierno no debería faltar a las actividades del organismo, pero una fiesta no se la pierden. Dice Contraloría Popular, buenos días. Lamentable la noticia del fallecimiento de la señora madre del diputado Earle Herrera. Falleció de 90 años, paz a su alma. Nos unimos pues a estas palabras de condolencia. Y nos escribe Trotsky Colmenares y nos dice, la derecha misógina y racista. Y hay un tuit, ¿no? Un tuit de Pedro Mario Burelli que dice, mientras ellos honran a una tal Juana, nosotros tendremos que honrar a los presos políticos de la tiranía, comenzando con los PM del 11 de abril. Bueno, así es la derecha, señores. Usted está en contra de la violencia de género. Usted está en contra del maltrato a la mujer. No vote por quienes se expresan así. Eso es lo que yo les digo. Bueno, mira, este es el otro, ¿no? Esto es un artículo que me mandó ayer Lilia Vera, de Willy Peñuela. Se llama Carta a los venezolanos que se sienten opositores, pero ¿qué piensan? Bueno, yo lo único que puedo cuestionar de este artículo es que me parece que es un poco agresivo hacia la base opositora y no estoy de acuerdo en ser agresiva con ellos. Hay gente que realmente está enferma, pero hay otras personas que lo que están es confundida. Y tú no puedes tratar de razonar con un confundido cuando tú le dices, yo sé que tú me odias. Así no, ya de entrada, ya estás bloqueando la posibilidad de que esa persona te escuche, ¿no? Pero bueno, pero tiene una argumentación bien interesante, ¿no? Dice Willy Peñuela, ¿quién puso las guayas para matar a cualquiera que pasara? Supongo que no piensa mucho, el resto puede leer. Sabemos que te voy a leerlo tal cual, este lenguaje un poquito altisonante, ¿no? Pero bueno, esto es una palabra que la decimos todos y todas. Sabemos que te arrechan las colas, sabemos que te arrecha el precio de un kilo de carne, sabemos que te molesta también lo difícil que es comprar pañales, toallas sanitarias, papel higiénico, servilletas, pollo, desodorante, arroz y un montón de productos más. Y sabemos que eso te arrecha porque a nosotros también nos arrecha. También somos víctimas de la locura especulativa y de todos los problemas que hoy sufre nuestra sociedad. Quien provoca esos daños no los sufre. La diferencia no está entonces en que estemos bravos tanto tú como yo, porque lo estamos. El asunto es con quién estamos bravos. Tú estás arrecho con el gobierno porque crees que el gobierno es quien provoca la situación, pero estamos viviendo, ¿cierto? Pero un momento. ¿Te has detenido a pensar que no tiene sentido decir que el gobierno se quiere derrotar a sí mismo? Con respeto, te doy mi punto de vista, a ver si puedes terminar de leerla sin que vomites. Trata de aguantar el otro punto de vista como en democracia. Si mañana a alguien se le cae un rancho y es simpatizante de la oposición, tendrá un techo digno que le otorgará el gobierno bolivariano. Si a ti se te cae la casa en tu urbanización, también puedes contar con nuestro proceso para recuperar tu vivienda. Hoy quienes alquilan una vivienda no pueden sacar a los inquilinos como perros a la calle porque se decidió defender a quienes tienen derecho a la dignidad por el simple hecho de estar vivos. El alquiler se paga como en todo el mundo, pero se protege la dignidad humana antes que el dinero. En capitalismo, si el banco, el propietario o el propietario lo deciden, tú no tienes dignidad. Si se le cae un rancho o una casa a una familia, le terminan pateando las costillas debajo de un puente. Chavistas, abran los ojos, se la pasan diciendo ustedes. Nosotros te hicimos caso, abrimos los ojos y los oídos. Te voy a pedir respetuosamente que reflexiones seis cositas. 1. ¿Supiste que Lorenzo Mendoza, el propietario de Alimentos Polar, dijo en una llamada telefónica que él estaba en guerra y que tenía todo cuadrado para traer a Venezuela al Fondo Monetario Internacional? ¿La escuchaste? No la desmintió. Tiene una cita en fiscalía. 2. ¿Has investigado en qué consiste que el Fondo Monetario Internacional le preste dinero a un país? ¿Sabes cuáles son las condiciones del Fondo Monetario Internacional para prestar dinero a un país? 3. Para evitarte el esfuerzo de googlearlo, te resumo. Uno de los requisitos que impone el Fondo Monetario Internacional es privatizar la educación, los servicios como el agua, el gas, la electricidad. Piden láminas inexistencia de compañías nacionales. Compañías nacionales de gas, de electricidad, de telefonía, de internet. Nada de precios sociales públicos. ¿Crees que las empresas privadas cobrarán barato estos servicios? Pregúntale a un español amigo tuyo o a un colombiano. 4. Cuando estaba pequeño, entrar a la universidad era un lejano sueño. Era difícil. Las familias celebraban cuando alguien ingresaba a la universidad. Hoy nadie celebra eso. Todos podemos estudiar en una universidad porque tenemos muchísimas opciones públicas. Tal vez tú, presionando el botón votar, luego de haber seleccionado una de las tarjetas de la oposición, le estés abriendo paso a quienes le quieren negar a tus hijos o nietos que lleguen a la universidad. Y joven que se arreche mucho, lo meten en una fosa común como en México. ¿Te gusta ese proyecto para Venezuela? La inversión en salud pública ha sido enorme. Lástima que existen seres capaces de dañar equipos médicos y de robarse los insumos para llevárselos a las clínicas privadas. Esos seres que hacen eso no son precisamente chavistas, lo sabes. 5. Estamos arrechos y queremos estabilizar la situación económica para que podamos todos, incluyéndote, adquirir pronto las cosas necesarias sin tanto rollo y con pleno respeto al usuario consumidor. El gobierno acaba de decidir una medida, fijar los precios máximos de venta al público para proteger el ingreso. ¿Estás de acuerdo con esa medida o quieres que te cobren lo que sea? ¿Qué piensas hacer para respaldar a la medida? 6. Sabemos que te caemos mal, que no nos soportas, que te disgusta escucharnos, leernos y a veces hasta vernos. Pero si es verdad que quieres a Venezuela, deberías dejar de apoyar a quienes nos han hecho tanto daño, con el único objetivo de sacar al chavismo del gobierno. Fíjate bien en algo, quienes realmente te están haciendo daño son quienes siempre han controlado la importación, producción, distribución y comercialización de esos productos, es decir, el sector privado nacional y el capital foráneo. Se unificaron todos y están ejecutando su plan a costa de lo que sea. El caos que ellos quieren no conviene a nadie que viva aquí. Ellos tienen su casa en Nueva York o cuando hablamos de patria también hablamos de ti. Que nadie se equivoque. Bueno, este es el artículo de Willy Peñuela. Tenemos un nuevo mensaje a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Y dice, cada latido cuenta con el 1x10 el 6 de diciembre, sin duda, para continuar con el legado del comandante eterno, Comuna Onada Nicolás Maduro. Y bueno, hoy lunes se instala la primera jornada nacional sobre el pensamiento de Hugo Chávez en Cojedes. Esta información nos la comparten a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. El pensamiento del comandante hay que divulgarlo. Por otro lado, Mariclen Stelling señala que el pueblo venezolano debe estar alerta ante intervenciones violentas de la derecha radical de cara a las parlamentarias del 6 de diciembre. La socióloga y analista de medios Mariclen Stelling sostuvo este domingo que aún el alto nivel de madurez política alcanzado por el pueblo venezolano en los últimos 16 años y de su talante cívico y democrático, este debe estar alerta ante las intenciones de la oposición derechista radical de desatar la violencia si los resultados electorales de las parlamentarias del venidero 6 de diciembre le son adversos. Entrevistada en el programa televisivo José Vicente Hoy, Stelling señaló además que esa posibilidad se inscribe dentro de una estrategia de este sector político que buscaría infundir miedo a lo que pudiese venir en el futuro con un nuevo triunfo del chavismo, cuyo caldo de cultivo, aseveró, es la difícil situación del país ocasionada por la guerra económica contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que reconoció ocasiona descontento, aunque coincidió en que este afecta por igual al oficialismo y al oposicionismo. Consultada acerca del temor existente en las y los ciudadanos de que se imponga la violencia política a la que tiene acostumbrada la derecha radical a la población venezolana desde el advenimiento de la Revolución Bolivariana, la analista indicó que ese es un temor que está allí. Ese es un miedo que está trabajando también el sector oficial. Esa es una de las estrategias también que se me pasó comentar cuando estábamos conversando, que es la violencia que puede existir de ganar la oposición. Consultada sobre su percepción del ambiente político actual, Estelín señaló que existe una cierta crispación, de la cual dijo, no sé cómo se va a resolver, el ambiente está crispado, bueno, porque la cotidianidad no es tan fácil. Si bien coincide en que la crispación no es violencia, aclaró que, sin embargo, hay una crispación que es como una posible etapa previa a la violencia. Eso está allí, eso está trabajando la oposición, que quiere calentar eso, el ambiente política, el político lo está haciendo. Bueno, esto es parte de lo que señaló Mariclen Stelling en el programa José Vicente Hoy. Y tenemos anuncios para los conductores, y uno de ellos es que cerrarán la autopista regional del centro a la altura de Maitana desde hoy hasta el 29 de octubre. Desde hoy hasta el jueves 29 será restringido el paso vehicular a la altura del kilómetro 29 de la autopista regional del centro sector Maitana entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada por trabajos de desencrofado, pintura del separador vial y corrección de detalles en las defensas. Los días 26 y 27 será cerrado el paso por los canales rápidos de la vía en ambos sentidos, por lo que el tránsito será encauzado hacia el canal lento y el hombrillo. Igualmente, el 28 y el 29 continuarán los trabajos. En esta oportunidad será cerrada la pista sur de la autopista regional del centro, por lo que el tránsito en sentido Valencia-Caracas será desviado a la pista norte, donde se habilitará un canal para el paso vehicular. El Ministerio del Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas ofrece excusas a los usuarios de esta importante arteria vial por las molestias causadas y los exhorta a permanecer atentos a las indicaciones en el sitio. Es impresionante cómo se sigue trabajando. ¿Qué se está trabajando en Revolución, señores? A pesar de la bajada del barril de petróleo, a pesar del sabotaje, pero se está trabajando. Bueno, en el fin de semana se llevó a cabo la voladura del puente de los Ruices. Fíjense ustedes, ¿no? De acuerdo con esta nota de ABN, los conductores podrán ahorrarse 30 minutos tras la construcción de los puentes gemelos en los Ruices. Los puentes gemelos que se construyen en el distribuidor Los Ruices, en el este de Caracas, permitirán que un promedio de 300.000 conductores se ahorren 30 minutos al transitar por la autopista Francisco Fajardo. La nueva estructura vial será más ancha que el antiguo puente Los Ruices, demolido este sábado, ya que tendrá dos puentes, ambos de 44 metros de largo, 5 metros de altura y 13,85 de ancho, con dos canales cada uno. El viejo puente Los Ruices tenía dos canales, uno en cada sentido, sur-norte y norte-sur, 43 metros de longitud, un ancho de 19,85 metros y una altura de 3,65 metros, por el cual es el único en el país que no cumplía la norma establecida de 5 metros de altura para el paso de transporte de carga. La construcción de los puentes gemelos continuará y se espera que estén culminados a mediados de noviembre venidero, junto a la nueva rampa del distribuidor Los Ruices, que permitirá a los conductores que transitan por la California Sur y Macaracuay salir de esa forma directa hacia el este, reseña nota de prensa. Estos dos nuevos puentes facilitarán el tránsito sur-norte y norte-sur y servirán de acceso desde la autopista Francisco Fajardo a Los Ruices, Los Cortijos, Caurimare y El Cafetal. Tras la voladura controlada, el antiguo puente de Los Ruices comenzó inmediatamente la fase de liberación de escombros. Este domingo, tras culminar el retiro de los escombros, se inició la demolición de la isla central y comenzaron las labores de limpieza para reabrir el paso por la Francisco Fajardo en la madrugada de este lunes 26. Así que bueno, y continuamos también con información para los conductores y las conductoras. Se recomiendan tomar previsiones ya que esta semana habrá restricciones vehiculares en la Guarenas Guatire por obras del metro. Esta semana habrá restricciones vehiculares y cierres temporales en la avenida intercomunal Guarenas Guatire y en un tramo de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho en el estado Miranda debido a la construcción del metro de Caracas, del metro entre Caracas y estas poblaciones. En Guarenas, del 26 al 30 de octubre, se reducirá el paso de vehículos a dos canales en ambos sentidos, desde el distribuidor Casarapa hasta la entrada de la urbanización Los Naranjos, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, informa un boletín de prensa del Metro de Caracas. En el mismo horario, durante el lunes y martes, se realizará el cierre transitorio de dos canales de la Gran Mariscal de Ayacucho sobre el distribuidor Casarapa en ambos sentidos, mientras que el miércoles la clausura será hasta las 3 de la tarde por el montaje de prelosas sobre vigas. En vista de estos cierres, se procederá a la habilitación